Hola, buenas a todos. ¿Cómo andan? Amigos de la red, ¿todo bien? Esperemos que sí. Yo ya he pasado la semana, una semana en mi nuevo horario del trabajo. Dentro de todo, la verdad, me acostumbré bastante bien. Sinceramente, pensé que me iba a costar más levantarme temprano todos los días a las 6 de la mañana. Acostumbrado toda la vida a levantarme a las 11 del mediodía. Va, toda la vida no, pero unos 13 años más o menos en ese horario. Entonces, venir a la mañana pensé que sí iba a ser más difícil y me iba a costar un poco más, pero no, la verdad. Bien, el laburo me hacen correr más, pero la verdad, ante todo lo llevo bien, así que por ahora todo bien en ese aspecto. Por el otro lado, noticias sobre el Note 2. Que el amigo cafetero ya lo recibió. Ya lo, no sé de dónde era, creo que de Amazon, de UK, no sé de dónde era que lo pidió. Pues el tema que ya le llegó, lo probó. Aparentemente te funcionaba todo bien, así que esperemos que sí. Y ahora en estos días, cuando pueda, me lo enviará. Y bueno, estuve hablando con él para ver cómo hacíamos el para ver cómo hacíamos el paquete o cómo podía hacer el paquete de envío para que la aduana de acá Argentina. No sé si allá en España habrá problema, eso ya no tengo ni idea. Pero bueno, supongo que al enviar algo no tiene problema, el problema es el que lo recibe, creo. No sé, espero que sí. Que espero que allá no tenga quilombo para salir de aduana de España. Si no, ahí se complicaría. Pero bueno, ya con el tiempo lo enteraremos porque se lo devolverán, supongo que, o algo de eso. El tema que bueno, ya tiene el Note 2, es el gris titanium. Porque el blanco estaba como 20 euros más caro y ya no me alcanzaba el money para el envío y todo. Así que bueno, porque encima con toda la movida esta, yo le mandaba de $100 a él y a él le llevan 95 o 94,50. O sea, nos comían como $5 y pico por cada 100 que pasaban por PayPal. Y encima a mí, después el banco acá en Argentina me cobran $5 más. O sea, el banco, el gobierno, no sé quién mierda. Me cobraban, o sea que por cada $100 perdía $10, más o menos $11. O sea, me descosieron el orto, por así decirlo. Así que bueno, esperemos que le mandé un video a él para que lo viera más o menos como me mandaban de China las cosas. Como me habían mandado el Meizu o el tablet y otras cosas más. Que más o menos el mismo tamaño y pasaron, con gracias a Dios. Así que espero este sea la misma. Porque si me lo paran, bueno. Lo que era barato se va a hacer caro. Va a salir más caro que comprarlo acá. Así que, qué sé yo. Esperemos que el barbudo de arriba esté conmigo. Como le decía cafetero, de una vez que lo envíe y ya tenga el tracking, todos los días le voy a estar rezando 15 padres nuestros al barbudo, al barba, como yo digo yo. Adiós, como sea. Para que no me lo pare la aduana o no se pierda en el camino o alguna cosa de esa que a veces suele pasar con el correo. Hasta ahora la cosa vino de China, vino todo bien, nunca vino nada de España, así que no sabemos. Va a ser un paquete carito, así que espero que salga todo bien. Es más, con más razón, porque también ya pedí en Deal Stream, me compré una batería de 4200 mAh y compré un trípode que igual sea como sea el último de la batería se la pongo al Andrea, el Meizu. Le cambié estas dos que tengo, le pondré esa. Y el trípode es un tipo de eso de cámara que tiene un soporte como tienen los GPS que se apretan de costado. O sea que me va a venir bien para cualquiera, para el Meizu, para una cámara, para el Note 2, lo que sea, para tenerlo allá en el laburo. O acá mismo para grabar, pero más que todo en el laburo voy a tener una posición en el ángulo que quiera, ¿no? Y más, un poco más alto y no esté teniendo en la mano para una película o algo de eso. O el Meizu o lo que sea, ¿no? Así que bueno, por ese lado, si no llega el Meizu, digo, no llega el Note, me sirve para otra cosa. También compré por eBay, estoy gastando mucha plata con el tema de esto, demasiada. Este mes que viene me parece que no voy a cobrar nada, porque todavía no sé cuánto de lo que gasté. Siempre te agregan un poco más acá los amigos, como les decía, del banco o de Visa, no sé, o del gobierno, que te cobran un poco más lo que gastaste. Como un impuesto por haber comprado cosas fuera, encima. ¿Cómo es? Compré como se llama, una carcasa que es para el Note 2. Eso sí, si no me vienen, me la voy a meter en el orto. Porque está, la verdad está buena. Por lo que se ve la foto, pinta excelente. Es como toda de cromada, de plástico rígido, por lo que se ve, o algo así. Es como que metal y cromada. Espero que no interfiera con el tema de las antenas, ¿no? Porque es todo medio metalizado. No sé. Pero bueno, de última. Me salió 9. Estaba en una subasta, me salió $9. $9, sí. El tema es que estos putos que me la compré no me dio el número de tracking, así que no sé cuándo mierda me llegará. Más o menos te dan un día estimado, pero bueno, el tema es que cuando yo justo el horario que estoy de la mañana laburando es cuando viene el correo. Así que vas a tener que estar mi vieja todos los días en ese horario, más o menos esperando a ver si viene el puto correo. Así que bueno, gasté varias cositas en eso. Hoy compré también, que igual me sirve para esta cosa, me compré una memoria micro SD clase 10 de 64 GB. Porque eso sería para el Meizu, pero si no tengo un adaptador lo usaré como pendrive. Espérenme un segundito. Ahora sí. Bueno, capaz que escuchen distinto el eco. Es que me tuve que venir el auto. Puta. Siempre viene. Está mi sobrino y no me dejan un segundo quieto para grabar. Así que tuve que hacer pausa un rato y bueno. Ahora me viene el auto. A ver si me dejan en paz un ratito. Mis queridos sobrinitos. Así que bueno, como le decía, que en qué estaba, ya no me acuerdo. Bueno, que sí, que había comprado el Note. Estoy esperando que cuando pueda cafetero lo envíe. Así que la mitad del quilombo ya está hecho. Falta la parte más complicada. Tenía que conseguir unas bolsas para ver si le podemos disfrazar un poco el paquete. En el sentido que no parezca que yo le decía que no me lo mande en algo que sea como una caja, que me lo mande como mandan los chinos en un tipo sobres. Que son esos sobres que vienen con esos globitos, esas bolsas con globitos. Entonces yo le decía que la caja del Note la envuelva con eso, algo así, y después lo manden un sobre correo, tipo así, como que lo que trae, lo que vendiera adentro no sea algo importante. Porque si uno lo manda en caja, como que es algo delicado o algo más caro, ¿no? Entonces la idea es que lo mande así, a ver qué onda, a ver si zafa y no lo controla tanto la aduana. Como de por sí no es tan pesado el Note, creo que debe pesar ciento, no sé, 200 gramos, como mucho, más creo que pese. Como cualquier teléfono. Así que, bueno, veremos si pasa por ese lado. Y como les decía, también voy a comprar la carcasa esa, que está muy buena, pinta muy buena. Después, si subo fotos al Tumblr, veremos si es tan buena como se ven las fotos. Pareciera que sí. Pero bueno, hay que ver cuando lo tenga en vivo y en directo, si es que me llega. Y ¿qué más he comprado? Ah, la memoria micro SD. Porque la que. Estuve viendo que hay un mod para el Note 2 y para el S3. Supongo que para el S4 también tendría que ver, pero tendría que fijarse. Que lo que se puede hacer es porque, como muchos sabrán, la memoria, vos tenés la memoria interna del teléfono, que está partida en dos partes generalmente: una parte para instalación y una parte que la toma como memoria SD. Y después tenés la que vos ponés, la micro SD, como una memoria SD externa. Entonces, en la memoria micro SD externa muchas cosas no se pueden, muchas aplicaciones no te dejan instalarse ahí. Entonces, lo que se le hace es se hace como un cambiazo, por así decirlo, con un mod que toma la micro SD externa como la SD del teléfono y la SD del teléfono la toma como la micro SD externa, o sea, la invierte. Entonces, ¿con qué se gana con esto? Que generalmente el teléfono viene con 16 GB interno, entonces no se puede instalar muchas aplicaciones. Y yo voy a comprar una de 64 GB. Entonces la idea es que la 64 GB sea la interna, por así decirla. En teoría tiene que ser buena porque es una SanDisk clase 10. Es lo mejorcito que se puede conseguir hoy en día. Así que supongo que sea rápida. No sé si tan rápida como la interna, pero bueno, con que sea más o menos rápida va bien. Por lo menos cuando yo tengo una de 32 también que la tenía en el tablet y iba grababa muy rápido. Así que de mi misma marca la compré también los chinos. Así que supongo que esta debe ser igual. Y por lo que vi que muchos la compraron, dice que tiene buena transferencia. Así que es lo que dice, va. No es pero es lo que dice. Lo que por lo menos lo que especifican, anda ahí la transferencia. Entonces voy a tener 64 GB de memoria interna. Para instalar 800 millones de aplicaciones o cosas que quiera hacer. Y la 16 GB la dejaré para poner la música y ese tipo de cosas. Más que todo me interesa por. ¿Cómo se dice esto? Por tener espacio para aplicaciones y ese tipo de cosas. Así que veremos. De última después se puede volver atrás, así que no pasa nada. También estuve viendo varias versiones de ROMs. Creo que la mejorcita es la Omega ROM, la que más completa me parece que para este tipo de teléfono. Así que igual de entrada no me voy a poner con eso, pero voy a probar la experiencia TouchWiz, como sea. A ver qué tal mala es, como dicen. Yo la estuve probando en un Note 2, en un Galaxy S2 que tiene un compañero. Y va bien, yo la verdad no sé. Y tiene la versión 412. O sea, creo que la que tiene el Note lo mismo. Así que supongo, siendo que es quad core, 2 GB de RAM, tiene que andar mucho mejor. No sé. Veremos cuando la tenga al teléfono y pruebe eso. Después estuve viendo que una de las cosas que me compré el Note, no cambio de teléfono por cambiarlo, por así decirlo. En parte sí, vamos a ser sinceros, porque queda tener algo distinto, pero del Meizu MX al Note 2 no hay una gran diferencia, por así decirlo. O sea, es un poco más rápido, más memoria y se acabó. Pero en lo normal casi no se nota. En los juegos se puede notar y nada más, porque después, la verdad, el Meizu para todo me anda bien, excepto el GPS y en los juegos. Ojo, que yo le pongo el Red Racing 3 y calienta como la puta madre del teléfono. Parece que se va a explotar la mierda, pero se lo banca muy bien. Comparándolo con un Galaxy S2, con Jelly Bean, y el mío tiene Screen Sandwich 4.04, anda más rápido en el mío que en el otro, ¿no? Puede ser que sea por el TouchWiz o lo que sea, porque el pibe lo tiene como bien y nada más. No le quiere poner nada raro. Pero bueno, al del caliente también que el mío, no sé. Yo lo que noto que el mío, como este tiene CPU en una esquina, no tiene el S2 lo tiene el CPU vamos a decir, abajo de la cámara, en el medio del teléfono. En cambio el mío lo tiene en una esquina y calienta como la puta, se nota. En verano si casi no se puede usar, te quema la mano. Y no es joda lo que estoy diciendo. Ahora invierno está bueno porque también tiene función de estufa. Eso, algo que le falta a los iPhone, tener estufa incorporada. El Meizu lo tiene. Este día que está haciendo mucho frío y humedad en Argentina, viene bien. Le pones el juego, te lo pones en la panza, con abajo la campera, o sea, que va como trompada. Eso sí, la batería te la come viva. 3 horitas y a la mierda, con la batería externa y todo, jugando ese juego, ¿no? Pero bueno, es un juego muy, muy exigente. ¿Qué más te iba a decir? Ah, bueno, que el Note 2 yo lo compré porque, como digo, quiero cambiar de teléfono y todo, pero lo que más me interesa es por el S Pen, que hay muchos que lo tienen y pelota le dan o le dan muy poca utilidad. A mí me gusta mucho dibujar, hace rato que no dibujo nada y estuve viendo las cosas que se puede hacer con un Note 2, con un Note 8 o el Note 10.1, o sea, todos los que tengan el S Pen, ¿no? Excepto el Note 1 porque tiene un poco de lag, o sea, es lento el. Sí, pero bueno, en estos tres, la verdad, estuve viendo que comparaban esos tres tablets y después un iPad con un lápiz especial, algo que trataba de simular ser un S Pen. No es un S Pen, pero bueno, tampoco es el palito común con la goma de mierda en el frente, no. Es un lápiz especial para dibujar, ¿no? Y así todo no era de lo mejor. Y también lo comparaban con el. ¿Cómo era este mierda? Con la Surface, con un lápiz así también, pues te trae un tipo S Pen, ¿no? La Surface. Y la verdad, lo que yo mostraba era en realidad lo que era mejorcito era la Surface, por así decirlo, por hardware, porque es Windows, ¿no? La Surface Pro, tiene Windows 8. Pero por portabilidad, duración de baterías y la practicidad que tiene el Galaxy, ¿cómo es? El 10.1 era lo mejorcito. Después pasaba el 8 y después pasaba el 2. Pero no es porque sea malo, es por el tamaño de la pantalla, ¿no? En sí, la calidad y lo bien que puede jugar cualquiera es igual. El tema que el Note hace pantallas más chiquitas, te están ampliando más a cada rato para hacer mejor cada cosa, pero se puede hacer. Es más, he visto videos. Que voy a ver si pongo el enlace abajo en la descripción. Si me acuerdo ahora cuando termine esto, lo voy a hacer. Y para que vean un video de Speed, de que un chabón dibuja, creo que es un chinito, que creo, no sé, pues no se ve está filmado el escritorio del teléfono de un Note 2 y el dibujo que hace dos: uno de una mina y otro de Tom Cruise. La verdad, el chabón este es puto capo. O sea, ojalá yo dibujaría así. O sea, pero ahí te da la posibilidad que te da el S Pen, ¿no? Y el teléfono. Eso sí, no usa la aplicación normal que trae el Note. Usa una llamada Shaker Box, algo así. Es SEK de kilo. Shaker TCH Box. O sea, ve larga OOK. ¿No? El Pro. La verdad es excelente. Es un alto Photoshop para este tipo de cosas. Es lo más grosso que he visto. La verdad, muy, muy, muy. Cuando vean esos videos que le voy a poner, se van a caer el culo. Lo que se pasa con un Note. A ver si un iPad puede ser algo parecido. O sea, también hay aplicaciones buenas, pero también, aunque este Shaker Pro también está para iPhone y todo eso, ¿no? Pero al hecho de no tener, el hecho de usar el dedo, usar esos lápices que son con la punta de goma, que son muy gruesos, para dibujar cosas muy finitas, es imposible. La ventaja que tiene el S Pen, que es tan fina la punta, que es como un lápiz, entonces puedes ver bien lo que está dibujando, es mucho más práctico. O sea, es lo más real parecido a tener un lápiz de verdad. Entonces es algo muy bueno. Y eso era una de las grandes cosas que me. Además que tenga 4 núcleos, 2 GB RAM y todo eso, pero el multi-window capaz lo usaré cada tanto, pero lo que más me interesa es además el S Pen para ver por internet, es muy práctico. Por las opciones de las ventanas, los menús, está bueno. Así que bueno, eso lo preparamos después y después veré si le pongo alguna. Estoy cortado porque vienen mis sobrinitos. Estaba. Bueno, que es una gran herramienta, así que bueno. Es una de las cosas por qué me compro el Note 2, la verdad. Y la verdad no sé qué va a traer el Note 3, pero no. No creo que lo cambie de acá a un año, no creo que lo cambie, sinceramente no. No sé, tengo que decir, oh, 16 core, 400 GB RAM, una cosa así, 128 GB de memoria interna. Bueno, entonces, bueno, puede ser. Pero igual, yo creo que más de lo que está mejorado el S Pen, no sé si se va a poder mejorar. Ya la verdad lo que he visto. Ah, una cosa. El S Pen le ponen también un video que tengo que hay una forma de modificarlo. Para que tenga más sensibilidad, porque para dibujar con este programa, lo bueno que tiene este programa es que soporta el S Pen. Entonces está la opción que si vos pones un dedo, no dibujás. Pero si usas los dos dedos para hacer zoom, o achicar, o mover la pantalla, sí te funciona. Es como que funciona la parte de los gestos, pero no funciona la parte para dibujar. O sea, le puedes habilitar que el dedo no puede dibujar para no tener un quilombo, un error. Solo soporta el S Pen para dibujar. Eso está excelente. Pero, ¿qué pasa? El lápiz está calibrado para usar la aplicación desde el Note normal. Y yo sin saberlo, bueno, buscando así cosas del Note, encontré cómo se modifica. Donde tiene el botoncito el S Pen, que es para usar, no sé, para borrar o sacar una foto o lo que sea. Es el único botón que tiene el S Pen. Se lo puede sacar. Y abajo tiene dos presets que se regulan. Hay uno que creo que John reguló, que es para la sensibilidad mínima. Y el otro creo que es para máximo, supongo, pero él no la toca. Pero quiero suponer que es para eso. Entonces, lo que puedes hacer con esto es que tenga una sensibilidad mucho mejor todavía. Entonces, es para él es mucho más real y depende de suave, que tan suave lo pongas, es mucho más real como un lápiz que como viene de fábrica. No sé si eso afectará, porque el chaval lo prueba con los programas de dibujo. No sé si afectará después al uso de los menús y que sea tan sencillo o no. Tenga que apretar más fuerte la pantalla, no tengo idea. Se probará, eso probaré después. A ver qué onda, pero está bueno saber que justo ahí abajo del botoncito tiene para regular. Eso no sabía. O sea que es. Alguno quiere darle más sensibilidad o menos, lo tiene ahí abajo del botón del S Pen. Es algo bueno, después les subo el video para que lo vean. Y de paso ahí creo que compara lo que yo le decía a los dibujos. Y también te muestra que las esquinas de la pantalla del Note y en realidad de todos los tablets. Cuando vas a la punta es como que la parte del lápiz la pierde, entonces cuando por más que le das con una sensibilidad es como que se pierde un poco la sensibilidad, y eso es por los campos magnéticos que tiene alrededor la pantalla o la electricidad que tiene en el borde de la pantalla que interfiere con el S Pen, ¿no? Bueno, el chabón te explica cómo solucionarlo, que la verdad es una boludez, y que es correr el dibujo para el medio y dibujando en el medio, y está bien, es algo entendible, así que no es nada, no es un defecto, es una mierda, es algo normal, creo. Porque con todas pasaría lo mismo. Siempre los bordes de la pantalla en el punto máximo no es tan exactamente tan exacto como en el medio, hasta el táctil y todo, ¿no? Esa es una de las cosas. Y para la otra, bueno, ya, ¿qué más tenía que contarles? Que ya me olvidé. Ah, me llegó un par de paquetes. Uno que se me llegó unos ventiladores que son para la computadora. Después, cuando termine, por eso le voy a mostrar. Y me tiene ya las luces y estos días. Y ya, ¿y qué más me tiene ya? Ah, me sirve un switch que es para cambiar el, o sea, voy a hacer un solo teclado y un solo mouse cuando me llegue el teclado nuevo y el mouse, porque el que tenía que le contaba la vez pasada ya se lo vendía a mi compañero de trabajo. Así que estoy usando un mouse de mierda y un teclado que tenía viejo. Así que la verdad, cómo extraño mi mouse, sinceramente. Cuando te das cuenta, ahí te das cuenta que lo que es un mouse. El teclado no, porque el que tenía, o sea, el que estoy usando, el que siempre tuve, que es uno común. El nuevo ese con las luces lo tuve 2 días y después se lo vendí a este pibe, porque me compré uno mejor. Gasté un poco más de plata. Que ese también es muy probable que me lo paren, porque es bastante pesado, pesa casi 900 gramos. Me suena que me lo van a parar a más grande, ¿no? Pero es un buen teclado. Tiene luces abajo del teclado, tiene teclas programables. Es un más tirando algo bueno. El otro estaba lindo, pero se notaba que era muy plasticón. La verdad, menos mal que este pibe se lo compró, porque mira, iba a ser como el que tengo yo ahora, el común, pero con luces. Cambio, el que voy a comprar pinta. Pinta por el peso y todo, que es un cacho mejor. Veremos si es así o no. Pero bueno, lo bueno del que voy a comprar ahora, que también es como el Mau, tiene color azul, blanco, rojo y rosado. Esos colores se pueden elegir. Las teclas y la luz de abajo, así que es más personalizable. Además de programar, tiene las teclas acostadas para programarlas. Está copado. Veremos qué onda. Eso me tiene que llegar más o menos en agosto. Porque el último que compré. Igual que la micro SD y todo eso, me llega, el último que estaba contando me llega en agosto, más o menos. Ya me tendría que haber llegado el mouse, pero me parece que va yendo una semana. En esta semana que viene, en la otra. Esperemos, porque la verdad, este mouse que tengo chiquito es una porquería, Dios. O sea, son esos mouse genéricos genios que son. ¡Ah, qué asco! O sea, el otro era una fucking bestia. La verdad, hermoso mouse. Y el nuevo va a ser exactamente igual, un poco más de DPI, de definición, pero ya te la. Así que es muy, muy buen mouse. Era un Coldmaster Sentinel Advance. Ahora me compré el Coldmaster Sentinel Advance 2, para que se den una idea si me gustaba el mouse o no. O sea, no hay otro que sea tan bueno como ese. Y tan cómodo, sobre todo. Y como las teclas, se podían programar las teclas como vos querías, ¿no? La verdad es excelente. Muy, muy bueno. Habrá que cambiar las luces y todo eso, ¿no? Que comenté las pasadas. Así que bueno, después también estuve instalando, cuando volví al laburo, medio zombie, pero estuve instalando Windows 8.1. Y la verdad, lo tuve 3 días y lo borré a la mierda. Va, para ser sincero, 2 días. Sí, 2 días. El tercer día aprendí la máquina y la formateé. Menos mal que me he hecho un backup de la partición de Windows como tenía con el SSD. Así no perdí la save game de los juegos ni nada de Windows 7. ¿Qué quiere decir? No lo entiendo. Yo tengo operativo de mierda. No lo entiendo. O sea, sí lo entiendo. Me fijé, modifiqué. No sé. No me termina de gustar, carajo. No hay caso. Por más que le pusieron menú de inicio y que vas directamente al escritorio y no sé. No, además no. Por lo que probé, por lo que se lo quise instalar en micro en el SSD, al Windows 8, para ver si era tan rápido. Es un cacho más rápido que Windows 7. Pero la verdad es un 4 o 5 segundos más rápido en bootear y después no hay diferencia. Así que los drivers todavía están medios verdes en algunas cosas. No andan tan pulido cierto hardware como un Windows 7, ya hace tiempo que está, así que la verdad, así como lo puse, a la mierda. Y una otra de las cosas que también no pude conseguir, el crack. Conseguí un crack que lo probé y no me lo activaba bien, así que tenerlo ahí, que me diga carta, ya venció su garantía, ya venció su tiempo de prueba, ya venció su tiempo de prueba, compré el oficial. Métetelo en el orto. Así que no, me quedo en Windows 7, que anda perfecto. No hay con qué darle. En todo este quilombo también estuve probando Linux. Siempre de un pendrive, ¿no? Porque no sé por qué, pero si lo uso de un pendrive o un disco rígido externo, siempre me anda mejor que del disco rígido interno. No entiendo. O sea, si lo pongo algo externo, siempre me anda mejor que el otro. No entiendo, porque cuando lo instalo, siempre como que pasa algo. Para mí, por la cantidad de disco rígido que tengo, se hace un matete ahí adentro y. O la hardware que tengo, que es algo, no anda del todo bien. Pero no entiendo por qué desde la versión live funciona lo instalás, tendría que ser mejor, pues se optimiza, se configura para el hardware que tenés y anda un día o dos y se empieza a cuajeringar. Estuve probando esta, la Linux Mint, la última que salió, creo que era la 15, 16, no me acuerdo. Está lindo, viene con todos los códecs, la verdad está bueno para el, creo que es la versión mucho mejor que Ubuntu, porque Ubuntu es la mierda que Windows 8. Eso que le hace esos menús táctiles y esas cosas, o sea, es más tipo Windows, ¿no? O sea, el Ubuntu, en el sentido que tiene su barra tarea, pero ese menú que tiene al costado y ciertas cosas que tienen tipo Mac, no me gusta un carajo, sinceramente no. Lo mío, dame un escritorio de Windows normal y corriente. No me gusta. No hay con qué. La verdad, no sé. Yo todavía no recomiendo el cambio a Windows 8. Excepto que tengas una netbook táctil o algo así. Sí. Porque te hace más cómodo. Pero para PC normal y yo tengo un monitor de 47 pulgadas, es una puta mierda. Así que, no. Sinceramente, no. Así que bueno, mucho más que contarle, no. No tengo, creo. Por eso no estuve grabando estos días. Sé que esto que estoy tratando tampoco es muy importante, pero para que siga en el caso más que todo del Note, a ver qué onda, qué pasa. A ver si por fin tengo un teléfono moderno, se puede decir. La verdad que el Meizu no me puedo quejar, sinceramente. Es un fierro el bicho este, sinceramente. Con el cortocircuito que le hice cuando quise rotearlo por hardware. O sea, casi me quemo la placa. La recalentadura de batería que tuve, porque usé un cargador allá en el laburo que no era el teléfono, uno genérico que era un Nextel, creo. En teoría, era igual, me la recalentó la batería como 3 veces. Por eso creo que es como que ya perdió parte de la carga porque no fue sobrecargada. Y un par de cosas más que me pasaron, la verdad, se me cayó 2 veces de frente. Increíblemente, no se hizo nada, pero ¿saben lo que es? Nada, nada. Está bien que yo tengo una carcasa que protege a todo el costado, pero cayó de frente. Dije, se hizo mierda la pantalla. No, nada. Nada, la verdad. Qué buen teléfono que es el Meizu. Sé que a Rupert Dax le molesta sacarlo el tema de abrir la tapita para sacar la micro SIM, pero es una boludez, hay que saber hacerlo nada más. Es cuestión de costumbre. Es más volterete que para que, por ejemplo, los Note o los S3 o lo que sea. Es mucho más cómodo y más rápido. Pero el Meizu creo que es un teléfono para poner una SIM y olvidarte, no está todo el día cambiando de Meizu, de SIM. En caso del mío, en el MX2 no sé cómo será, si es igual, pero el mío te saca la tapa y tiene al costado, internamente tiene como una bandejita que apretás y sale la bandejita para poner la micro SIM y meterla de vuelta. Y es una bandejita que es muy delicada por lo que vi. Es de metal, pero muy delicada. O sea, que no es para sacar, poner, porque la vas a terminar haciendo mierda y no vas a poder usarlo más como teléfono. Así que no sé si a Rupert, creo que a él no le servirá. Al final creo que lo puedes andar, pero no sé si servirá. Pero, o sea, para poner un SIM y olvidarte, es muy buen teléfono. O cambiarlo acá tanto, ¿no? No todos los días cambiar de SIM, va muy, muy bien. La pantalla es excelente. Eso creo que lo más voy a extrañar de este teléfono va a ser la pantalla. O sea, es chica, pero la IPS que tiene es la puta bestia. Y el otro día estuve jugando con el S2 del compañero de trabajo y la verdad que el AMOLED, no sé, tendrá mejores negros, pero los colores, es una cosa que tiene en contra. No son reales, son sobresaturados hasta la mierda. Espero que en el Note 2 se pueda de alguna manera bajar el color. O sea, no, además de bajar el brillo, que se pueda bajar la saturación del color. Creo que por lo que vi una vez, el S3 tiene algo así, o el S4 tiene algo así, que puedes elegir varios tipos de color. Espero que tenga algo parecido. Tendré que preguntarle al cafetero que él tiene uno igual. Creo que tiene modo suave, modo natural, modo no sé qué cosa, vívido, o algo así, tiene como varios ST. Me parece que yo vi. O era un mod que se le ha puesto, la verdad no sé. Así que bueno, ahora estoy viendo muchos videos en YouTube de mods, de ROMs, de modificaciones para el Note. O sea, ya estoy pensando en abrir ese Pen, modificarle el sensor antes de tenerlo. Así que como dicen allá en España, los cacharreros somos así, ¿no? O sea, no podemos tener nada como venga de fábrica, siempre le queremos hacer algo. O por lo menos yo sí. O sea, no solo estar el software, a mí lo mío es modificar hardware. Creo que lo primero que voy a hacer es, cuando lo tenga, es probar la capacidad de antena que tiene allá en el laburo. que ahí le agarra de cagando el wifi. Por lo menos el Meizu cubre toda esa antena mejor, porque si no, no agarraba. Pues está bastante, es un lugar con mucho concreto, muy grueso, está muy alto durante el router, está como en tercer piso. Yo estoy abajo de todo. Y me la agarra con una rayita. Con la antena esta que le hice, que está metida dentro de la carcasa del teléfono, o sea, donde está la batería, no se ve. Mejoró bastante, mejoró bastante. Por lo menos se me conecta ahora. Además, no llevo mal la netbook al laburo, estoy usando todos estos días, como tanto tiempo no tengo, el poco tiempo que tengo uso el teléfono. Además, tampoco quiero que me vean ahí los jefes con la netbook, no volviendo. No, no da. Así que con el teléfono simula más. Esa es otra de las razones también que el Note 2 me viene bien, porque es más grande la pantalla, siempre sigue siendo un teléfono, ¿entendés? Entonces no me pueden decir nada. Pero bueno, se me hace práctico por el hecho de estudiar el auto, pero si no, andar con la calle como semejante bicharraco sería jodido. Así que bueno, no estoy todavía, que ya el Meizu lo vendo, pero me resisto a venderlo, sinceramente. Porque está un buen teléfono, loco, que no sé. Además, el pibe que se le va a vender, sinceramente, es este típico que no entiende una mierda de nada. No entiende una mierda. Él quiere un MP3. Empezamos el tema que quiere un MP3 y un MP4. Como yo veo que usaba el teléfono, le hice un amplificador al auto. O sea, reemplazando el estéreo, hice un amplificador y lo conecto al teléfono con un soporte al estéreo. O sea, en el mismo lugar está el estéreo, puse un soporte para el teléfono y es como si fuera el frente del teléfono, para que me del teléfono, Dios, el frente del estéreo, sería el frente removible del estéreo, sería el celular, ¿no? Y ahí pongo mi música, lo que quiera. Entonces le gustó tanto, además, el sonido que tiene con el Power Amp, un programa que recomendaba la pasada, que es muy bueno. Veremos si en el Note suena tan bien como acá en el Meizu. Entonces, bueno, a él le gustó pero si se acordarán, los que me escucharon hace mucho, el Meizu tiene un problema de que vino bloqueado de China. Va bloqueado. O sea, el que me lo vendió, por cierto, Panda Wheel, tiene muy buenos precios, pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque no sé si lo hicieron a propósito o si se ha usado, porque no solo a mí me pasó, a varios que compraron ahí, y en Dealstream le pasó lo mismo, que se lo daban activado, o sea, ya se lo daban con una cuenta de Flyme activado a los Meizu. Y tiene ese problema, que si una vez le activaste una cuenta Meizu, ya queda para toda tu vida. O sea, la única forma de desvincular tu cuenta Meizu del teléfono es sabiendo la contraseña. ¿Qué pasó? El que me lo vendió activó la con el teléfono, supongo, vamos pensando del lado bueno, que activó el teléfono para probarlo, ¿no? Que no hace falta, porque sinceramente se puede omitir esa parte, pero bueno, supongamos que el que lo tenía y lo activó y se dio su cuenta. El tema es que hizo un nombre de usuario y una contraseña. A mí, cuando es que yo prendo el wifi o el 3G del teléfono, lo primero que hace el teléfono se conecta a Meizu y se fija a quién le pertenece el teléfono. Entonces, a pirulito arroba flyme, ¿no? Entonces se bloquea y me dice, poné la clave de pirulito. Y yo, como carajo, sé cuál es la clave. Poné la más típica, a ver si le puso un 456, 0000, 9999, el flyme, lo que sea. Ninguna funcionó. Me quejé y se hicieron los pelotudos. Así que, ¿cómo les puedo decir? O sea, tuve mucho tiempo que no lo pude usar, ni la mitad del teléfono se puede usar. O sea, para escuchar música y ver películas y GPS, nada más. Porque lo demás, todo lo que es internet estaba bloqueado. O sea, donde prendía el internet, se me bloqueaba. Con el tiempo encontré que se podía hacer un ROT temporal, porque usted, este teléfono tiene el bootloader bloqueado y está tan bien hecho que es muy al estilo iPhone, hasta creo que mejor que iPhone en ese sentido, que el sistema de protección que tiene, que no hay forma de rotearlo. O sea, la única forma que hay es haciendo un parcheo rarísimo y haciendo un roteo temporal. O sea, es como si fuera un jailbreak, por así decirlo, pero atado, ¿no? O sea, no el que, o sea, que si yo apago el teléfono, lo reinicio el teléfono o se me queda sin batería, cuando lo prende de vuelta pierdo el roteo, ¿no? ¿Y yo para qué necesitaba hacer ROT? Bueno, yo intenté hacer ROT porque le puse un firewall al teléfono. Le estoy viendo qué aplicación era de Meizu la que hacía que se conectara al teléfono y chequeara si yo era el dueño o no. Con el firewall lo bloqueo. Siendo ROT, puedo elegir qué programas se conecta y qué programas no. Con el firewall, ¿no? Entonces bloqueé esos programas. ¿Qué pasaba? Yo me olvido de apagarlo. O sea, me olvido de apagar el Wi-Fi o el 3G antes de apagar el teléfono o reiniciarlo, o que se me quede sin batería. Cuando prende de vuelta, lo que me hace va a prender el Wi-Fi o el 3G. Se va a dar cuenta Meizu que es de otro, o sea, en teoría lo activó otro, y caí. Y tengo que formatear el teléfono de la estación de fábrica, estar acá programado, pero bueno, yo para todo este quilombo, perdón por los mocos, para este quilombo, lo que hice fue, me instalé Titanium Backup, instalé todos los programas, hice una copia de todo el teléfono, una opción que te puede hacer todo. Te restaura los widgets, el fondo de pantalla, las configuraciones, todo, todo, todo. Pero me ocupa unos 500 megas o un poquito más en la SD interna del teléfono, ¿no? Porque ahí es donde guarda todo. Entonces, yo ponía que me apago el teléfono con el wifi prendido, lo prendo y se me bloqueó. Aprieto volumen más, power, se reinicia en modo de restauración, borro todo. O sea, borra la configuración, para decirlo, pero no borra los programas. Cuando arranca vuelta, instalo el root, instalo este Titanium Backup y el firewall. Le pongo restaurar all y me restaura todo. Pum, en media hora, más o menos 20 minutos, me restaura todos los programas que tengo y ya queda como estaba antes. Activo el root de vuelta, se reinicia el teléfono, activo el firewall y ya está, ya queda vuelta como antes. Entonces, en más o menos media hora puedo restaurar todo y volver de vuelta a lo que perdí, vamos a decir, ¿no? Pero imagínense explicarle eso a una gente que no entiende un pito de nada, no sabe ni cómo se apaga el teléfono. Yo ya les expliqué varias veces, no es que lo quiero cagar el chabón, yo se lo expliqué un montón de veces, porque no me gustaría que después todos los días vengan a romperme las pelotas de que no se me bloqueó, que le expliqué los problemas que tenía, esto, esto, esto, esto, esto y esto, y te puede pasar esto, esto, esto, esto y esto. Digo, mira, las primeras veces te bloqueen, si lo vas a querer, yo te puedo explicar, pero no vas a venir a romperme la bola todos los días, porque no sé, si ves que no te ves capaz de hacerlo, listo, no hay problema. Me bloqueo el teléfono, no hay drama, que es real, que lo más probable que haga me bloquee. Entonces, bueno, viste, le traté de explicar, viste, pero uno se da cuenta que le estás hablando en chino básico, más o menos. Entonces, es complicado, sinceramente, no sé. No lo veo. Si este teléfono no tuviese problemas, sí se lo puedo dar, pero como este teléfono tiene ese drama, no es para cualquiera, es como para un geek, ¿no? Y un geek hoy en día, le decís en Argentina, dame un mail, y te dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es? No saben ni lo que es. Entonces, y si viene el problema que tiene, no, porque tiene el problema de esto, tiene el problema de otro, no lo vas a saber. Entonces, es como invendible. Además, creo que ya es como que si fuera mío, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Va, como si fuera mío, es mío, ¿no? Pero en el sentido de que, no sé si otro lo va a poder entender. Y qué sé yo, no sé. Veremos, estoy pensándolo sinceramente, qué hago o no. Porque la verdad lo tengo inmaculado. Sé que le hice el efecto eso de la batería atrás, pero está pegado a una carcasa. O sea, el teléfono, si le saco todo eso, no se ve, queda como que nunca se modificó. Y sinceramente, el Meizu es mucho más hermoso que el Note 2 y que el S4. Es mucho. Este, por lo menos, no sé cómo es el MX2, muy parecido a este por lo que vi. Así que para mí no hay con qué darle, es un cañito. Pero bueno, pues lo más probable que haga que este lo deje. Si no es que se lo doy a este pibe, que no sé, no lo veo. Lo deje como algo fijo en el auto, como si fuera el estéreo del auto, ¿no? Con GPS incorporado. Y el Note lo dejo para otras cosas, como mini computadora en el laburo. No sé, estoy pensando en eso. Veremos qué onda. Como por ahora sigo estando en el mismo lugar que antes, no hay tanto problema para dejarlo del auto donde lo dejo, así que se lo puedo dejar puesto el teléfono. O lo puedo dejar, no sé, en la guantera. Y cuando tengo que hacer algo, pone música, lo enchufo en 2 segundos y ya está. No hay problema por eso. Así que bueno, después les contaré qué pasará con eso. Muchas más noticias no tengo, así que lamento no tener algo tecnológico mucho que contarles, pero con estos temas del trabajo, la verdad no tuve ni tiempo de ver nada. Sinceramente me puse un poco esas cosas que le comenté y muchos más no tuve. Solo una cosa, le digo al amigo de Converso, macho, ¿qué carajo estás esperando con tus 10 gigas? Sacá eso, que es muy poco para vos, y ponete la tarifa ilimitada. Tú puedes hacerlo, hazlo. Por lo menos yo de acá me pondría contento de que tú allá tienes acceso 3G, 4G, no sé lo que sea allá, súper ilimitado, ancho banda total. Yo sería Dios con eso. Así que no sé, yo te diría que el mes que viene, cuando termine los 10 gigas, esto que está en el plan, habla con Movistar que te pongan el plan ese super gigas y me quedaría con eso. La verdad, creo que lo vas a usar. Yo lo usaría. Yo me pondría todo el día a bajar cosas con el teléfono. Por eso es una de las razones que le voy a poner la memoria externa de 64 gigas. No voy a bajar por 3G, voy a bajar por Wi-Fi, porque acá es imposible bajar esa cantidad de gigas por 3G. Y menos a velocidad que baja él. Pero bueno, lo trataré de usar para bajar por Wi-Fi. Desde el laburo o acá en casa. Y una cosa más, ¿cómo es? A ecologista. La verdad, cada día me está gustando más sus podcasts. Sinceramente, con el tema de ecología y todo eso, autos híbridos y todo eso, la verdad, bien. Y sobre todo, sé que critica que uno compran de todo y gastan cosas en todo. Entiendo su. Yo sí entiendo. Me parece perfecto su punto de vista. Pero me gusta mucho que. No sé qué pasó, pero de hace tiempo que. No sé qué pasó, que antes era muy Apple, Apple, Apple, Apple. Además, todo es una puta mierda. No sé qué carajo pasó, pero. Si vio la luz o nos está engañando, no sé cómo es, pero. Veo que. Está entendiendo lo que es Android o las posibilidades que tiene Android. Será porque tiene un Nexus, supongo. Pero. Bien. Sé que tiene su Mac y le gusta su Mac. Perfecto, no me parece nada mal. Hay cosas que Mac es bueno, Mac computador es bueno, pero en Android hoy en día. No sé, yo vi el iOS 7, lo vi en una iPad y. Queda lindo, por así decirlo. Me gusta más que en el teléfono, sinceramente. No sé, pero igual. Le falta mucho para hacer Android, sinceramente. Así que se quedaron en el tiempo Apple. Pero bueno. Me gusta que esté más abierto en ese sentido, que piense un poco mejor. Solo le faltaría que se abra un poco más a Windows. Sé que tuvo una computadora que es un HP y que tuvo problemas y bla bla bla bla bla bla bla. Pero yo le puedo decir que yo teniendo siempre Windows y saberlo usándolo bien. Es como Android, Windows es como Android, tenés que saber usarlo bien y saber configurarlo bien, porque si le pones mierdas o te bajas cosas truchas, se te llena de virus. Porque si no saben ahora todos los Android, creo que todos, menos los que son los 1.5 o 1.6, creo que son las únicas dos versiones que zafan. Todo lo demás, hasta el último, el 4.3, no sé, pero el 4.22, están todos jodidos. O sea, por poner aplicaciones truchas te pueden meter un gusanito atrás y te controlan todo el fucking teléfono, tablet o lo que mierdas tenga con Android. Así que bueno. Y eso está basado en Linux, ¿no? Pero bueno. Así que yo lo veo lo mismo. Es cómo saber configurar el sistema operativo, cómo protegerte y cómo entenderlo. Sé que él quiere todo fácil. Pero bueno, por algo veo que se está pasando a Android y entre todo. Dicen que no es lo mismo, pero bueno, qué sé yo. Creo que con el tiempo va a entender que Windows no es. O sea, no digo que le diga, oh, Windows es lo mejor. Porque en cosas que no es lo mejor. Pero en la. A mí yo lo que uso de Windows, que veo la cantidad de programas que tenés, la cantidad de software para trabajar que tenés, para jugar, entretenerte, las posibilidades que te da, lo fácil que comprar, tener todo sin pagar. Yo sé que a él le gusta pagar por todo, pero bueno. Si tendré que pagar por todo lo que tengo en Windows, y más o menos me tengo que vender la casa, el auto y salir a robar para poder pagar todo, pero bueno, son cosas que uso. Ni hablar de las cosas que instalé, probé y las borré a la mierda porque ni me gustaron. Entonces, es como Android. Es más, he pagado más cosas en Android que en PC. En PC creo que casi nunca he pagado nada, sinceramente. Mierda, soy un fucking pirata. Pero bueno, la verdad me está gustando cada vez más su podcast, así que también me alegra que el cafetero haya vuelto a grabar, sinceramente. Y ahora se compró un Note 10.1, bien por él. Espero que le saque bien el jugo, porque es un excelente bicho. Me encantaría tener uno de esos, pero bueno. O era el Note 2 o el de 10. Y me sirve, creo que más el del Note 2. Pero bueno, creo que esto es todo, amigos. Un saludo para todos. Para Rupert, si es que me escucha, creo que no, porque. Va, creo que sí. Bueno, no le pasé el podcast, pero no sé si me estará escuchando. Que con el quilombo que tuve la pasada, que se sacó un poco porque le sacaban el hotel. Te entiendo, sinceramente te entiendo, pero. Esa cosa no hay que grabarlas, amigo. Si no, después te dicen cualquier cosa. ¿Qué va a hacer? Pero en el fondo, a veces cuando nos pasa ciertas cosas así, capaz que no la decimos, pero la pensamos. Así que. ¿Qué sé yo? Creo que es algo normal. Yo creo que si fuera él estaría igual o peor de cabreado. como soy yo, no será nada raro. Así que bueno, amiguitos, ahora sí los dejo. Espero no haberlos aburrido. Voy a ver si cuando grabe el próximo le puedo dar algo más interesante. Saludos y hasta las próximas veces.